Buenas tardes, mi nombre es Silvia López del Radio Santana. Tengo el honor de entrevistar a una trabajadora con muchas cualidades, honesta, trabajadora, sincera y emprendedora. Preséntese de dónde es y cuántos años tiene aquí en este país. Buenas tardes, mi nombre es Guillermina Barrios. Tengo 22 años aquí en este país y soy de Michoacán, Zamora, Michoacán. Muchas gracias. Como trabajadora del hogar, ¿qué es lo más que te gusta de tu trabajo? Como tengo el privilegio de trabajar por mi cuenta en la limpieza, lo que más me gusta es que puedo poner las horas flexibles, por ejemplo, si necesito cambiarlas para una cita de mi hija al doctor o algo, puedo moverlas según mi necesidad. Muchas gracias por tu respuesta. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti como madre soltera? Tener que dejar a mi hija con otras personas que no son de la familia o que nada más son personas que a veces ni conoces, a veces son recomendadas, y que pueda mirar ella algunas situaciones ahí en esas familias, porque se la pasaba más con ellas que con uno, porque por ejemplo a veces tenía doble turno o algo así, pero eso era lo más difícil, de dejarla con alguien. Sí, yo sé que eso es difícil porque yo también he estado en esa experiencia, ¿verdad? Pero pues tenemos que seguir adelante. Te voy a hacer otra pregunta. Yo sé que eres trabajadora del hogar. ¿Qué mensaje le dejas a las que hacen tanto, que hacen tu mismo trabajo? Pues la verdad, como comentábamos desde el principio, la otra compañera y yo, que en este trabajo o en donde esté, la importancia de que se eduquen, que se capaciten ahorita, porque hay muchas plataformas, por ejemplo una de estas, sus organizaciones en la que están, y muchas felicidades por ello. Hay muchas plataformas en las cuales te puedes desarrollar y ser emprendedora, tener un mejor futuro, en la lectura también, leer libros o escuchar audiolibros, historias. Hay muchos, como mencionaba, plataformas en las cuales ya hay más personas que comparten el conocimiento que ellos tienen, por ejemplo, psicólogos, profesionistas, no sé, autores de libros, en finanzas, en muchas cosas en los cuales te puedes capacitar. Y la verdad, ese es mi consejo, porque eso es lo que hace la diferencia. ¿Has cumplido tus sueños? En eso estoy trabajando, porque me estoy desarrollando, como mencionaba, hay varias plataformas. Me estoy capacitando para aprender bienes raíces, para aprender inversiones. Estoy tratando, aprendiendo cómo usar mejor mi dinero, mi resultado. Entonces, en eso estoy, pero sí, sí lo estoy, estoy trabajando en ello. Gracias, Guille, eres una mujer muy admirable, yo te admiro porque en verdad nosotros como mujeres de madres solteras nos es difícil seguir adelante, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, porque yo soy muy creyente de Dios, todo se puede, ¿verdad? Por su gracia. Bueno, gracias por tu participación, te deseo lo mejor de lo mejor, excelente mujer. Me despido con una canción que da ánimos para seguir adelante, con Natalia Jiménez, Creo en mí. Muchas gracias. Para nada, y que el aire que respiro está de más. clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Es todo el cero a la izquierda. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas, por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero. Presentamos a una gran compañera. ¿Se presenta, por favor? Sí, muchas gracias, compañera. Mi nombre es Esperanza Corona de Rosas, miembro de Nuestras Manos, y les voy a explicar un poquito del propósito de la radio de Nuestras Manos. Nuestras Manos es una organización de y por las trabajadoras de la industria doméstica del condado de Orange para crear el poder y solidaridad y unidad entre trabajadoras que resulte un estándar laboral digno y seguro para todas y todos. Estudiamos la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres y platicamos la democracia participativa, la transformación personal a través del desarrollo profesional, acto cuidado, ayuda mutua y el aprendizaje continuo de nuestro contexto. Nuestras Manos está apoyado por el Centro Cultural de México, afiliación de las Alianzas Nacional de las Trabajadoras del Hogar y de la Coalición Estatal de Trabajadoras del Hogar. Esto es la importancia de tener nuestra radio hecha de trabajadoras y de las cuales participamos en esta radio. Gracias, compañeras, a todos los radioescuchas. No se olviden de escuchar el radio de nuestra radio. Ahora, a continuación, dejo a mi compañera Yolanda Padilla. Gracias, Esperanza. Y bueno, tengo aquí una gran invitada y recordándoles nuestro tema, las voces de las madres solteras, trabajadoras del hogar. Y mi nombre es Yolanda Padilla y muy contenta de estar aquí entrevistando a mi gran amiga. Que tengo aquí que se presente usted misma. Preséntese, por favor. Mi nombre es Margarita Rodríguez y soy de México, de Michoacán, de un pueblito que se llama Tangancícuaro, Michoacán, que tiene un lago muy hermoso que es Camécuaro. Mando un saludo para todos mis paisanos y estoy muy contenta de estar aquí en su programa. Y bueno, platíquenos, tengo unas preguntas para usted. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos y 5 nietos. 3 mujercitas y 2 hombres, y 2 hombrecitos de nietos. Ay, qué bonito. Yo todavía no soy abuelita. Qué encanto será tener pues, sí, nietos. Muy bonito que es tener sus nietos. Tengo unas preguntas más para usted. ¿Cuántos años tiene aquí en California? En California tengo poquito más de 40 años. ¿Qué fue lo que la hizo venir a este país? Pues a este país yo vine porque quería conocerlo y porque cuando me casé y mi marido se vino para acá y entonces yo me vine para acá con los padrinos de matrimonio que me ofrecieron traerme a donde él estaba y me vine con ellos. Y vine porque estaba casada y no tenía formado mi hogar porque él acá y yo allá y entonces para juntarnos. Aunque con el paso del tiempo, pues no todo fue bien, no todo fue color de rosa y me devolví para México cuando ya tenía 3 hijos. Y luego allá, pues como él se hizo alcohólico y me golpeaba mucho, pues me separé de él. Y ya fue cuando ya fui madre soltera. Mis niños estaban chicos y pues yo luché por ellos porque en mi casa no quisieron apoyarme mis padres porque dijeron que el matrimonio era hasta que la muerte los separara uno y que ellos no iban a apoyar a una persona que no sabía portarse a la altura, pues según para él la altura era que yo me dejara golpear y mangonear y que hicieran conmigo lo que quisiera mi marido, ¿verdad? Me llevaba a las mujeres ahí a la casa y todo, tanta cosa que me pasó que sería bien largo de hablarles de todo eso, ¿verdad? Y qué difícil por lo que nos está platicando su matrimonio, muy difícil como muchas de nosotras las trabajadoras del hogar que hemos pasado todas esas situaciones porque son matrimonios como los de antes que era aguantar hasta que la muerte nos separara, pero lo bueno que en estos tiempos ya no es así. Y y pues gracias por compartirnos un poquito de su vida. ¿Y cuál fue el reto más difícil para usted como madre soltera llevar a sus hijos a que crecieran? Pues como madre soltera, pues mi reto más difícil fue que los llevaba a la escuela, que los dejaba en la escuela y de ahí salía y trabajaba, a veces limpiaba casas, a veces limpiaba yardas o lo que se me presentaba para juntar el dinero para mi renta y para darles de comer a mis hijos. Y así hasta que crecieron y se hicieron grandes. Hay mucho que aprender de usted, Margarita. Gracias a Dios que está con vida todavía. Y por último, ¿qué mensaje le deja a las madres solteras? Pues que no hay que dejarnos vencer, hay que luchar hasta el último aliento por nuestros hijos. Que hay que ser fuerte con ellos y cariñosa y pues quererlos mucho, porque al final de cuentas es lo único que es de uno porque nacieron de uno mismo y es parte de uno mismo y por eso los quiere uno tanto a sus hijos. Gracias, Margarita. Gracias de parte de la organización de Nuestras Manos por aceptar esta entrevista y nos vamos con una hermosa canción, Brillo de Mujer. Gracias. No esperes a que todo cambie. Sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. Torá lo defines, la realidad lo que persigues. Hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces. Despierta, es el momento de vivir. Vence todo aquello que detenga. La enérgica guerrera que hay en ti. Transfórmate. Dejes pasar deprisa. Sonríeme. Visita distintos lugares. Descúbrelos y ahí no pares. Que aún hay más. Paso el micrófono a Laura Soledad. Adelante. Gracias, gracias, compañera Yolanda. Sí, le doy la bienvenida a nuestro programa a una gran mujer, la señora Claudia Palacios, organizadora de educación y alcance de la coalición, que nos hablará qué es la coalición y cuál es su función. Adelante, por favor, señora Claudia. Hola, buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por las palabras que han compartido hoy. Muchas gracias por invitarme a su programa. Mi nombre es Claudia Palacios, trabajo con la Coalición de Trabajadoras del Hogar de California. También me identifico como mamá soltera, como niña migrante y como alguien que huyó de una guerra en El Salvador con mi mamá, que también era mamá soltera, así que mando mucho amor y solidaridad a las mamás que están luchando con todo lo que tienen para sacar a sus peques adelante. Mucho, mucho, mucho amor. Pues estoy aquí para contarles qué es la Coalición de Trabajadoras del Hogar. Nuestras Manos es parte de la Coalición de Trabajadoras. Y somos una coalición estatal de organizaciones que trabajan para promover la dignidad y el respeto de las trabajadoras del hogar y de sus familias. Esto se hace por medio de abogacía legislativa, o sea, pasando leyes, abogando por leyes. También desarrollo de liderazgo. Tenemos nuestro programa de educación y alcance, vea que donde tenemos entrenamientos y capacitaciones sobre conocer sus derechos para las trabajadoras de casa, educación y cumplimiento de derechos laborales y cambio de cultura. Entonces estamos trabajando también con empleadores y educar a los patrones, vea que tienen que saber su responsabilidad. Cuando contratan a una trabajadora para venir a su casa. Entonces, como parte de la coalición, las líderes trabajadoras del hogar de todo el estado están trabajando juntas para educar a los legisladores sobre las condiciones y la realidad del trabajo del hogar y para hacer oír sus voces, ¿vea?, sobre los temas y políticas que más las afectan como comunidad. Entonces, somos una coalición, ¿vea? Entonces, como sabrán, una coalición es una organización de organizaciones. Entonces, tenemos a varias organizaciones dentro de esta coalición. Tenemos a Hand in Hand, que es una red de empleadores domésticos que son aliados, ¿verdad?, a nuestro movimiento. Tenemos a Almas, en el norte de California tenemos a Almas, en el área de Sonoma y Napa. Tenemos a PAWIS, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Filipinos. Tenemos a Mujeres Unidas y Activas, la Asociación Progresiva China, Filipino Advocates for Justice y la Colectiva de Mujeres en San Francisco. Y en el sur de California, ¿vea?, tenemos a Filipino Workers Center, que están en Los Ángeles y San Diego. Está el Pomona Day Labor Center, el Centro Laboral de Pomona, que están en el área de Pomona, Riverside y San Bernardino. Filipino Migrant Center en Long Beach y DEPSCA en Los Ángeles, Nuestras Manos y CHIRLA. Y ahorita el trabajo que estamos haciendo es, bueno, número uno, nuestro programa de educación y alcance para trabajadoras y empleadores. Y también estamos empujando unas guías, ¿verdad?, de salud y seguridad para incluir a las trabajadoras en las leyes de OSHA. Vea que OSHA es una institución gubernamental que regula y supervisa las leyes de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como no sé si saben, pero la mayoría de profesiones y de trabajos tienen guías y leyes laborales que protegen a los trabajadores, y las trabajadoras del hogar no están incluidas en esas leyes. Es un legado de racismo, vea, que lleva hasta que empieza más o menos en 1930, vea, cuando la mayoría de trabajadores que hacían ese trabajo eran afrodescendientes. Entonces, seguimos luchando, vea, para incluir a las trabajadoras en estas leyes. Sabemos que es necesario, vea, ustedes estaban hablando de eso. Sabemos que los productos tóxicos son bien malos para la salud de las trabajadoras. También hay muchos accidentes en el trabajo y pues sí, hay toda una realidad de esta industria que no está reconocida por esta institución todavía, así que eso estamos empujando ahorita. Vi los perros de mi pueblo y mis recuerdos, la tierra en el camino que me trajo acá. Vine a buscar lo que todas queremos: trabajo digno, dos risas y respeto. No tengo espacio para tus maltratos. Estoy harta de recoger hasta el último trapo. Yo sé lo que quiero, yo sé lo que es bueno: cuidarme, quererme, luchar con mis compas. Tengo ganas de volar en mis propios brazos. Quiero dormir donde el aire me bese, donde el sol sea suave, donde no hayan quehaceres. Quiero decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios intentos. Gracias, gracias Claudia por toda tu información. Gracias, muy, muy buena información. Sí, muy educativa para nosotras, las trabajadoras del hogar. Y sí, la verdad que pues nuestras manos está asistiendo también a los talleres de ustedes. Sí, sí. Entonces, claro, pues ahí estuvo mi alumna Laura Rodríguez, en las capacitaciones que tuvimos en marzo sobre cómo hacer consultas uno a uno con trabajadoras de casa. Déjenme saber si tiene preguntas, pero pues ha sido un honor estar aquí y pues estamos conectadas. Sí, muchas gracias. Te quiero dar las gracias de parte del equipo de radio por aceptar la invitación a nuestro programa. Sí. Sí, gracias. Claro, y pronto la voy a invitar también a mi radio, Resistencia Comunitaria, está en Los Ángeles, estamos en el este de Los Ángeles. No, pues ahí hacemos un intercambio. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, saludos. Sí, gracias. Y a continuación los dejo con mi compañera Esperanza. Adelante, compañera. Gracias, compañera. Bueno, fue un placer escuchar a esas grandiosas invitadas, lindas experiencias de mamás solteras, voces de nuestra comunidad, y a mis compañeras por este hermoso programa. Y les quiero hacer una atenta invitación a todos los radioescuchas y todo Orange County y donde nos estén escuchando. Les hacemos una cordial invitación a que visiten las redes sociales de Nuestras Manos. Nos encontramos en Facebook. Si te interesa aprender de nuestra organización y aprender sobre la historia de las trabajadoras, te invitamos a que visites nuestra página. Ahí encontrarás la información o mándanos un inbox y te responderemos lo más pronto posible. Y gracias a las compañeras y a las que entrevistaron. Fue un grandioso programa y el motivo de esta invitación es para que escuches que tu voz es nuestra voz y la voz de todas nuestras trabajadoras. A continuación, les dejo a mi compañera Maricruz. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, señora Esperanza. Buenas tardes, mi nombre es Maricruz otra vez más. Soy parte de la organización de Nuestras Manos, que es aliada a la Coalición de Estatal de Trabajadores Domésticas del Condado de Orange, en donde tenemos varios comités y uno de ellos es salud y seguridad. No puede haber salud si no hay seguridad en las trabajadoras domésticas. Nuestro comité nació de la necesidad de saber cómo los líquidos que usamos en el trabajo nos afectan en nuestro cuerpo a corto o largo plazo. Ahora vamos a tener talleres. ¿Te gustaría participar? Obtén más información, por favor. Llama a este número 714-643-0962. 714-643-0962. Puedes mandar un mensaje de texto. También nos puedes contactar por medio de nuestra página en Facebook, Nuestras Manos. En este taller repasaremos cómo se ven afectados nuestros órganos internos por el uso constante de blanqueador o cualquier otro líquido que usamos. También hablaremos sobre alternativas, es decir, limpiadores caseros que usan algunas de nuestras compañeras y que les funcionan. Pero nuestra mayor meta es que OSHA nos reconozca como trabajadoras y que nos incluya en las protecciones laborales que tiene el estado de California y muchos otros trabajadores de otras industrias. Como colaboración, hemos apoyado la ordenanza SB 321. Hemos ganado por el momento. Y que nos permitan participar en las recomendaciones de salud y seguridad de OSHA que OSHA está escribiendo. Pero nosotros ya no queremos recomendaciones, queremos que pase totalmente la ley y que se nos dé lo que nos corresponde. Somos trabajadoras, somos mujeres, migrantes, madres de familia, parte de la sociedad y de un movimiento laboral que hasta hace años no está siendo visualizado. Pero ahora estamos aquí, haciendo ruido, hablando sobre lo que hemos pasado y estamos pasando. Ya no queremos que pase más tiempo. Apoye nuestro movimiento que sigue creciendo.